de la Iglesia Católica Romana. Él también es personal director ejecutivo de Dark Falcon, es una empresa de análisis e inteligencia de la información. Cuando contactamos con el diácono, nos dijo de que el trabajo que él realiza es personal y que la iglesia no le paga ningún sueldo. Para aclarar esta situación, que seguramente no hablará en nombre de la iglesia, le doy la bienvenida, señor diácono. Bienvenido a los micrófonos de Sachila Radio desde México. Gracias por la invitación y un saludo al pueblo de México. Gracias. El día de hoy nos interesaba platicar con usted en virtud de que recientemente se realizaron elecciones allá en Argentina y que pues han estado denunciando los periodistas acoso de parte de un ala de las personas que supuestamente ganaron la elección, pero también hay otra que está impugnando las elecciones porque argumenta que hay fraude, que hubo fraude. Nosotros le queremos preguntar, ¿hubo fraude electoral en Argentina en las pasadas elecciones, señor diácono? Sí, el domingo 27 fueron las elecciones y lamentablemente sí hubo fraude. Nosotros descubrimos después de hacer un análisis bastante profundo que hubo fraude. Por eso presentamos a la justicia electoral una denuncia de fraude basada a las mesas de todo el país. ¿Cuáles fueron las pruebas que ustedes presentaron? ¿Dónde estuvo el fraude? El fraude estuvo realizado en varias localidades y en la mayoría de las mesas. Casi hay un 51% de fraude en realidad. Y las pruebas que presentamos fueron 700 gigas de información de cómo se desarrolló el fraude y un informe final de cómo se hizo el modus operandi de este fraude. ¿Nos pudiera usted narrar así rápidamente alguna partecita de cómo se operó el fraude? Hay diferentes posiciones cómo se operó el fraude. Hay de las boletas que se presentaban al correo argentino para poder contabilizar las mesas, los votos, ya habían estado estipuladas desde antes de la elección. Después hubo mesas que no participaron en la votación, por ejemplo, mesas, había 1.140 mesas, de las cuales las anularon para que no vaya a votar la gente, y así un montón de casos. Boletas de información, totales de votos, tachadas, puestas con otros números. Y bueno, y ahora la Cámara Electoral está haciendo un recuento y esto es una información que les sirve también. La denuncia que le presentamos más los datos de la denuncia. No solamente ustedes, sino también algunas ONGs han presentado pruebas de este fraude, según nos informa. Sí, hoy a la mañana una ONG presentó también una denuncia de fraude y ya habiendo dos denuncias, ya esto entra a la parte judicial, ¿no? Y también nos decía que la Cámara Electoral no ha dicho o no dijo quién es el ganador. No, todavía la Cámara Electoral no se pidió a decir quién es el ganador. Está todavía con el recuento de votos y ahora como esto se judicializó con el fiscal Didelio, porque es el fiscal electoral, ahí tomarán la decisión de decir si ganó Alberto Fernández, la lista de Alberto Fernández, o la lista de Mauricio Macri. Sin embargo, todavía no está dicho. Sin embargo, es el presidente actual de Argentina, Mauricio Macri, se adelantó a la Cámara Electoral y le levantó la mano a Fernández e incluso ya se están poniendo de acuerdo para la transición. Sí, el presidente puede haberse adelantado, pudo haber cometido un error, que creo que estuvo mal asesorado. Y en realidad los porcentajes, si vamos viendo los porcentajes en el día de la votación, iban parejo, iban 40, 43, subían, bajaban, subían, bajaban. Y ahora el gobierno, lamentablemente, empezó a callarse, ningún miembro del gobierno está hablando, y yo creo que la referencia de eso quiere significar que cometieron un error y que ahora la Cámara Electoral tiene que decir a ver quién ganó. Aparte de ustedes y de las organizaciones no gubernamentales, ¿ha habido manifestación de otro tipo de gente? Ya no digamos con denuncias, sino manifestaciones en las calles o en las redes sociales. En las calles no, todavía no, pero en las redes sociales sí, y hubo algún ministro que también dio alguna denuncia que hubo, y algún diputado también, alguna diputada también que dijo que en la localidad de La Matanza, que es una localidad que siempre hay fraude, que decide casi siempre las votaciones, dio a entender que hubo fraude. Pero en las redes todas las personas están perdidas, en una palabra. Todos los que seguíamos al PRO, a Cambiemos o Mauricio Macri, estamos perdidos en el sentido de que no hay ninguna voz, nada, no se dice nada. Y bueno, los ciudadanos como yo, como los de la ONG o otras personas, tuvimos que denunciar esto. Y en este mismo sentido, ustedes están denunciando el fraude que se cometió en la elección de presidente de la República, o también de otros otros representantes. No, el fraude se hizo general, se hizo para todos los cargos. Lo que nosotros estamos denunciando es a nivel nacional, en todos los cargos y en todas las mesas que se votaron. ¿Hasta el momento ha habido interés de otras organizaciones en unirse a ustedes? Sí, he tenido algunas llamadas y algunos mensajes de otras organizaciones que también están analizando, investigando esto. Y bueno, estamos viendo a ver qué van a hacer. Yo como diácono permanente de la Iglesia Católica y también ejecutivo de una empresa que justamente de análisis de la información, desarrollamos toda esta investigación para determinar que hubo fraude. Y ahora, bueno, hay una ONG que también presentó la denuncia, y así va a haber otras organizaciones. Diácono Jorge, ¿algo más que usted quiera agregar a lo que ya dijo? No, que esperamos que la justicia electoral, la Cámara Electoral, se expida a ver quién es el presidente, y yo que darle esperanzas a todos los habitantes de la Argentina, que tengan esperanza que el socialismo del siglo XXI no tiene que avanzar en la región. Esto es importante saberlo, porque va a traer la decadencia, como está pasando en otros lados del país, del continente. Bueno, pues ya salió su entrevista al aire aquí en México. Juzgamos también de alguna manera lo que pasa en América Latina, y su voz es importante. Le agradecemos por tomarnos la llamada. No, gracias a ustedes por el llamado, y bueno, esperamos a poder hablar alguna otra vez. Gracias, se lo vamos a agradecer. Gracias, hasta luego.